Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 18 de octubre del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultural Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Titulares. Centro Nacional de Historia cumple 11 años de fundado. Un día como hoy nació el reconocido artista venezolano Mateo Manaure. Conversatorio sobre paz y libertad se realizará hoy en el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón. Capturan a dos implicados en el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Maduro. Cancillería venezolana rechaza ataques del gobierno de Costa Rica. Pueblo de Haití sale a la calle para denunciar el gobierno de Juvenal Moise. Cultura. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y como parte de las políticas sociales que impulsa específicamente el Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género a través de su programa social. El Centro Nacional de Historia celebra hoy 11 años de su fundación, así lo recordó el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde su cuenta en Twitter, aclarando que su creación se debe al comandante Chávez en su afán de formar, impulsar y promover una nueva conciencia histórica con sentido de pertenencia. Asimismo, el día de hoy, y a propósito del aniversario de su fundación, el Centro Nacional de Historia llevó a cabo una sesión especial de la Cátedra Federico Brito Figueroa, llamada Historia Insurgente, Historia para el Combate, con la participación de los ponentes Aristides Medina Rubia, Luis Felipe Pellicer y Pedro Calzadilla. Cultura al Día. A través de su cuenta en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó que tal día como hoy nació el gran maestro del abstraccionismo, Mateo Manaure, llegó a Venezuela obras que forman parte de nuestro patrimonio urbano y artístico. ¡Viva Mateo Manaure!, resaltó el ministro Villegas. Somos Cultura. Con entrada libre este jueves 18 de octubre a las 3 de la tarde, el investigador Franklin Peroso facilitará el conversatorio Paz y Libertad, obras con compromiso político en la Sala 9 del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, ubicado en Parque Central, Caracas. Esta información la dio a conocer el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasOlhat. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaAlDía, @AlbaCiudad. La ministra del Poder Popular para la Mujer, Caril Berto, instaló este miércoles el Comité Interinstitucional que se encargará de desarrollar la campaña nacional dirigida a la prevención y erradicación de la violencia de género, como parte de las actividades enmarcadas en la celebración del Segundo Congreso Venezolano de Mujeres. La información publicada desde su cuenta oficial en Twitter señala que el objetivo de la campaña es abordar temas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género hacia la mujer. 12:06. Cultura al Día. Del 19 al 21 de octubre, la alcaldía del municipio Guaycaipuro, Los Teques, preparará muchísimas actividades artísticas y culturales a propósito del 241 aniversario de esa capital mirandina, informó Nazaret Blanca, coordinadora de cultura de esa localidad. La agenda cultural de los teques para este fin de semana 19, 20 y 21, en el marco de la celebración del aniversario de los teques, comienza desde el 19 con actividades puntuales como lo son el encuentro de saberes de las parroquias productivas, la Feria de los Teques del Ayer, que es un circuito cultural e histórico donde plantearemos algunos de los saberes de nuestros tequeños, y el festival, el desfile de las burras, que se hará el 19 a las 10 de la mañana, y por supuesto involucraremos algunas cosas como rutas históricas culturales en el Parque Gustavo Snot y conciertos de salsa y gaita durante lo que es sábado y domingo. Entre ellos tendremos también actos especiales, pero en el marco de este aniversario, el acto central es la celebración del quinto festival de teatro Los Teques 2018, el cual se va a inaugurar en el complejo Cecilio Acosta, sala Emma Soler, el 19 de octubre a las 5 de la tarde, donde contaremos con la presencia de la alcaldesa, el gobernador del estado, Héctor Rodríguez, y algunas otras personalidades de rango político como Elías Aguas Milano. Este festival no solamente se desarrollará en el complejo Cecilio Acosta, sino que en la Casa de la Cultura Cecilio Acosta de Los Teques, el Teatro Lama y algunos lugares no convencionales, donde tendremos el desarrollo del Eje Circo, que se llevará a cabo en el Boulevard Bermúdez, y el Eje Infantil, que se llevará a cabo en el Parque Gustavo Hernández, más los talleres de formación que se desarrollarán en el complejo Villa Teola. Asimismo, Blanca agregó que los lugares de esparcimiento seguirán abiertos en Los Teques para todo el pueblo venezolano. Luego de lo que es el pasen las actividades del aniversario, tendremos entonces estos lugares de esparcimiento abiertos al público, como lo son el Teatro Lamas con su Café Lamas y el Parque Gustavo Snow, como lo llamamos popularmente acá en los Altos Mirandinos, el Parque de los Coquitos, donde siempre vamos a tener los fines de semana la ruta histórica, turística y cultural, que hablará de lo que es la esencia de la historia del municipio Guaycaipuro a través del teatro. Allí algunos artistas se van a sumar a esto. Y bueno, no nos queda más que invitarlos a todos acá a los Altos Mirandinos este 19, 20 y 21 para lo que es la celebración del aniversario de los teques, donde todas las actividades son completamente gratis, algunas dentro de sala, otras van a ser en espacios no convencionales, y por supuesto clausuraremos nuestro festival de teatro el fin de semana siguiente, 26, 27 y 28. Aquí en Los Teques el tequeño está contento, está alegre, se está preparando con todo el entusiasmo que nos define para recibirlos con los brazos abiertos. Entonces invitamos a propios extraños para que este 19, 20 y 21 compartan con nosotros todas las actividades culturales, recreativas, algunas veces, entre otras vamos a tener también deportivas, que ofrece la alcaldía del municipio Guaycaipuro. Tweets del día. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recordó desde su cuenta en Twitter que hace 253 años nació la heroína Josefa Joaquina Sánchez, oriunda de La Guaira, estado Vargas, mujer rebelde y aguerrida que apoyó activamente la conspiración de Guali, España. La audacia de Josefa Joaquina fue determinante para la causa libertaria, destacó el presidente Maduro. Nacionales. El día de ayer, el ministro para la Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció en una rueda de prensa la captura de Osvaldo Castillo Lunar, alias El Capi, implicado en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro. Queremos anunciar la captura del señor Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, cédula de identidad 23860075, alias El Capi. Esta persona de 25 años de edad fue uno de los reclutados para el entrenamiento en la posada Chinácota, en la localidad de Pamplona, en la República de Colombia, para perpetrar el magnicidio, en este caso en grado de frustración. No hay ninguna duda por las confesiones voluntarias que han hecho los involucrados, los implicados como autores materiales, de la participación, de la autoría intelectual del señor Julio Borges, protegido en los actuales momentos por el gobierno de la República de Colombia. En este orden de ideas, Rodríguez denunció la colombianización de la extrema derecha venezolana y la autoría directa de este sector en el atentado cometido contra el jefe de Estado, Nicolás Maduro. hemos venido experimentando en Venezuela ya desde el año 2014, 2015, 2016, 2017 y tiene su corolario máximo en el magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto, un proceso que no podemos calificar sino de colombianización de la práctica política de los factores de la extrema derecha en Venezuela. La planificación de asesinatos, la violencia extrema, la quema de personas vivas por su color de piel o por su ideología política. Y en última instancia, el entrenamiento de grupos durante meses, precisamente en territorio colombiano, para perpetrar el más espantoso de los hechos, como es el caso del magnicidio en grado de frustración. Asimismo, el también vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, informó que el retirado teniente coronel técnico de aviación, Rafael Ernesto Díaz Cuello, fue detenido por las Fuerzas de Seguridad Nacional tras descubrirse que el teniente enviaba información confidencial sobre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a Colombia. Son las 12:12. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. El ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, denunció a través de su cuenta en Twitter al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, por distraer la atención de la opinión pública en su país atacando a Venezuela. El canciller de la República publicó que jamás se había visto un gobierno costarricense que en tan poco tiempo se subordinara a los dictámenes de un gobierno como el de Donald Trump y que además pierda tan rápido popularidad. Asimismo, Arreaza exhortó al presidente de Costa Rica a reflexionar y respetar a los pueblos soberanos e independientes. Cultura al día. La constituyente Tania Díaz informó este jueves en un contacto telefónico desde Ginebra que se logró un consenso para que una comisión de la Unión Interparlamentaria venga a Venezuela y conozca la realidad del país para dejar al descubierto las mentiras de la oposición. De diálogo que ha impulsado el presidente Maduro desde el inicio de su mandato, bueno, tuvo también frutos aquí. La participación de los diputados del Bloque de la Patria y la delegación constituyente que está aquí, conjuntamente con el trabajo de la misión diplomática de Venezuela ante Naciones Unidas aquí en Ginebra, bueno, hemos logrado un consenso para que próximamente una misión, una delegación de la Unión Interparlamentaria Mundial de diputados y diputadas de distintas tendencias y de distintas regiones del mundo vayan a nuestro país y conozcan la verdad de Venezuela. Es la forma como podemos contrarrestar, la mejor manera en que se puede contrarrestar la cantera de mentiras que ha venido a poner aquí la derecha venezolana ante la Unión Interparlamentaria Mundial. Es una versión completamente distorsionada del país que lo que busca es descalificar a nuestras instituciones democráticas, propicia la injerencia de otros estados y de otros movimientos en las decisiones que solo debemos tomar las venezolanas y los venezolanos, y está sobre la base de una cantidad de falsos supuestos y de casos particulares desvirtuados y exagerados que le habían hecho creer a la Unión Interparlamentaria Mundial hasta este momento que en Venezuela estábamos atacando los derechos humanos de esos parlamentarios. Noticias del Alba. Al menos 2 muertos y 20 heridos, 11 de balas y el resto por piedras dejaron las protestas en Haití en contra de la corrupción y el alza de los precios del combustible en el gobierno de Juvenal Moïse. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Protestas contra la corrupción y el despilfarro de fondos públicos en Haití dejan al menos 2 personas muertas y una veintena de heridas. El balance policial dice que 11 personas resultaron heridas por armas de fuego, otras 11 fueron alcanzadas por piedras. En paralelo, el presidente Jovenel Moïse salió ileso de un ataque en un acto público mientras se desarrollaban estas protestas. Se comprometió a tomar medidas enérgicas contra la corrupción. Somos cultura. Thank you. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.